destronarla e stupire. Show a chi si è stupore di decubrire una vez más su elettrica. Y su versión atómica. Bien, te estás en Antibalas por peruradio.net. Continuemos.

hablando con la sección nacional Filtro y Estás Feliz, luego Jam y Depremar, nuevamente Filtro y Día a Día, Liken y R.I.P. y finalizando el bloque nacional Filtro con su tema Filtro. Bien, continuemos. que internacional veníamos escuchando a The Drive y Frostquake, Devon, Sonic Youth y Sin Sweet Issue. Y ahora es el turno del tema número 9 y escuchamos a Coldplay y Strawberry Swing. Bien, continuemos. I see you waiting. I see. Call it. con el bloque internacional Live y Turn My Head, luego Default y Wasting My Time. Y ahora, finalizando esta sesión, Nirvana y Do Re Mi. Bien, tú escuchaste Antibalas por peruradio.net. Otra nueva sesión la próxima semana. Chao.